Aquí comienzo un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, y que comienza con The Fashion. Esto es Future Girl. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a esta hora con una selección alucinante de hits ochentosos y otros no tanto, que son para bailar pero no tan conocidos y que merecen ser difundidos en más de 200 radios, gracias a los amigos de RepúblicaHosting.com. Tenemos un WhatsApp, lo tenemos, por supuesto, que es el 1125364814. En Instagram somos Sandy en la radio, ahí nos buscan, donde compartiremos también nerdencia y ochentositud. Ochentositud, ahí está, The Fashion, Future Girl. Pasen y oigan. Hola. Imagine life, she was flying the sky, and the eyes were crying, and I know why. Now you got a star to let us know. Oh baby, in your little heart, but only I can know. Yes, my baby will be too smart. Comenzamos esta fiesta con The Fashion Future Girl. Damos formalmente la bienvenida a esta edición de Invasoras del Espacio, que se queda por 60 minutos para compartir todas estas canciones y mucho más. Nos gusta pensar que somos una compañía para aquellos que están por salir, para aquellos que están en medio de horario de oficina y para ellos que no salen, que tienen funciones, siempre lo decimos, a la noche. Aquellos que mantienen el mundo funcionando en contraturno, que por ahí están a las 2 de la mañana en una guardia de hospital, que están custodiando en algún lugar. A ellos también les dedicamos este tema de The Fashion Future Girl en Invasores, y que continúa este programa con Night Society. Esto es Hold Me Tight, algo así como abrázame fuerte, sosténme fuerte, mientras te dejas llevar por los sintetizadores de lo que internamente llamamos los otros 80. Hoy no estará Phil Collins, no estará Madonna, no estará Tears for Fears. Estarán estos artistas del Ítalo, de los hits europeos, de los rankings de tiempos idos. Night Society, Hold Me Tight. Tonight. desabrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Llega la música de Peter Richard, esto es For You. Che, esto me recuerda un poco a música de La Venganza de los Nerds. ¿Se acuerdan de ese film que pasaban en Telefe en los 90? Está en esta onda, ¿no? Claro que sí. Nuestro WhatsApp es el 11-25-36-48-14. ¿Algún día cumpliremos el sueño de pasar un tema en vinilo? Todo puede ser, cuestión de ir juntando la plata. Ya venimos. Santi, Santi, ¿cuándo algo de Ken Laszlo? Dice el taxista de Castelar. ¿Cuándo algo de Lee Marro? Bueno, hemos pasado hace muy poquito buena parte de la selección más notable de todo lo que es el sello Gapul. Muchísimas veces. No los queremos quemar. Más allá de que no nos cansa, queremos darle, ¿no?, cierto grado de reposo a los artistas como Ken Laszlo, Lee Marro, como Radiorama, para abrirle la puerta a estos otros, a The Fashion, The Night Society, a Peter Richard y a tantos otros. De discos que son inconseguibles, por lo menos en físico, en internet están, lo quiero decir. No tenemos esa cosa de los programas de difusión de esto no lo tiene nadie, lo pasamos solo nosotros, lo tenemos solo nosotros. No, se puede buscar perfectamente en diferentes lugares de internet. Si ustedes ponen lo mejor del Italo Disco o Italo Disco La Collection, está todo. Pero bueno, acá lo presentamos con mucha, con mucho afecto, con mucho cariño y con muchas ganas de que estén acompañándonos. Santi, abrite un cafecito para que los aportantes pongan guita y puedas pasar vinilos, dice acá Claudio de Villaluro. No es mala, ¿eh? No quiero decir que lo estoy pensando, pero nada, voy a buscar hacerlo por mis propios recursos para no complicar el bolsillo de todos ustedes que ya hacen el esfuerzo de escuchar este programa. Dicen, no, lo disfrutamos. No, ya sé, pero bueno, está difícil la cosa, che. Peter Richard, esto es For You. Ahora le abrimos la puerta a la gente de Gentle Touch. Esto es The Fire of Love, el fuego del amor. En Invasores del Espacio, nuestro WhatsApp 1125-36-4814. ¿Cuál? ¿Cómo? Muy rápido, Sandy. 1125-36-4814. Gentle Touch, The Fire of Love. Together. Ritmo de Vanessa haciendo Be My Lady. Esto es Invasoras del Espacio, traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com. Como siempre decimos, tu lugar en internet, www.republicahosting.com. Santi esperaba el tema de Vanessa desesperadamente, dice Nati, que trabaja en el hospital durante la noche para poder bailar un poco. Siempre el mensaje está a la orden del día, de gente que quiere bailar, de gente que está por ahí un poco triste y que los 80 levantan, porque esta música tiene esa función de levantar en momentos que quizás no son los mejores. Y si eso lo logramos, nos garpó el año entero. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Ahora escuchamos a Brand Image. Esto es Love in Summer Night, amor en la noche de verano.

especial con ediciones extra large, escuchamos a Barbarella. Esto es Sucker for Love. Ay Dios, qué complicado, ¿no? Puede ser un trago de agua. Muchas gracias. Decíamos, anunciarlo bien, Santiago. Sí, claro. Barbarella, Sucker for Love. Esto me lo digo a mí mismo. No es que hay alguien de producción diciendo, anunciarlo bien. Ni hay que decirlo. Barbarella, Sucker for Your Love. Así se dice correctamente. Muy bien. En este especial de ediciones ultra extendidas de Invasores del Espacio, Barbarella, Sucker for Your Love. Saludamos al amigo Lucas Matías Pereira, que es el locutor que graba los spots tan bonitos que ustedes escuchan, junto con el señor Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguazi. Invasores del Espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Ya el turno de Jamal, Running Against Time, corriendo contra el tiempo, del vinilo Italo Disco Collection, volumen número 21. Algún día, pasaremos esta canción de un vinilo original. Y será un momento revelador para los amantes de la radio y los y las amantes de la música ochentosa con sonido original. Por ahora en digital. Cuando podamos, volveremos con todo a los 80, digo bien, con el analógico y con estas canciones. Porque ¿sabes qué? Los vinilos los tenemos. Un poquito y tenemos la vitrola, la bandeja. Sí, claro. Ese día llegará y tiraremos totalmente la casa por la ventana. Decíamos Jamal, Running Against the Time, corriendo contra el tiempo. Joy, but I got a lot of pain, so I brought it. llamada Running Against Time. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Gracias, querido Lucas. Esta vez damos paso a Dream House, Made in Hong Kong. Hecho en Hong Kong. ¿Y vos? ¿Dónde estás? ¿Desde dónde escuchás? ¿Desde dónde recibís estos sonidos de Invasores del Espacio? Contanos. 11 25 36 48 14. Maybe. Dream House Made in Hong Kong. Y de esta manera estamos cerrando la edición de hoy de Invasores del Espacio con artistas que hemos tenido en esta jornada con The Fashion Night Society: Peter Richard, Gentle Touch, Vanessa, Brand Image, Barbarella, Shamol y Dream House. El agua no hizo efecto. Voy a chupar un limón entero directamente para que me limpie la garganta. Mi nombre es Santiago Alonso y ha sido un placer acompañarlos en esta hora, traída a ustedes por cortesía de republicahosting.com, como siempre decimos, tu lugar en internet. Amigas, amigos, les mandamos un abrazo enorme, gracias totales, chao. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso.